Miércoles 18 de septiembre. Trabajar por la paz. Escucha Mateo capítulo 5 verso 9. En la clase del mundo en que vivimos, ¿cómo hacer lo que Jesús dice aquí? En última instancia, ¿cuánto éxito podemos tener? Comparar con Marcos capítulo 13 verso 7. Mateo capítulo 5 verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Marcos capítulo 13 verso 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Los conflictos violentos son una causa importante del sufrimiento. Los costos de la guerra incluyen las víctimas directas y las vidas destrozadas. La atención y los recursos que se destinan a la maquinaria militar, que mejor sería destinarlos para aliviar otras necesidades humanas y el sufrimiento constante de los sobrevivientes y veteranos de guerra, inclusive entre los vencedores. Hay muchos conflictos más pequeños que dejan cicatrices en un sinnúmero de vidas en las familias y las comunidades. Por consiguiente, la pasión por la justicia no puede ignorar el mandato de ser pacificadores. En la esencia del Evangelio encontramos el gran acto divino de pacificación para reconciliar a la humanidad pecaminosa con su Creador. Ver 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Y la reconciliación que recibimos se convierte en la pauta para que nosotros también seamos embajadores de esta reconciliación para los demás. Isaías capítulo 52, verso 7. ¿Cómo ponemos en práctica este texto también? ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! El Evangelio de la paz también se convierte en la motivación, la pauta y el recurso para trabajar por la paz en nuestro mundo violento. Comillas, el corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá a todo su alrededor su influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. Discurso del Maestro Jesucristo, página 27. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, comillas, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo capítulo 5, verso 9. No solo ratificó el mandamiento de no matar, sino además dijo que no debemos enojarnos ni guardar rencor. Mateo capítulo 5 versos 21 al 26, y que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Ver Mateo capítulo 5 versos 43 al 48, lo que significa que debemos trabajar activamente para buscar el bien de ellos. Hay muchas historias inspiradoras de gente que ha dedicado su vida a trabajar por la paz en lugares conflictivos del mundo, brindando señales de reconciliación y curación y a menudo aliviando gran parte de las injusticias y el sufrimiento que estos conflictos han causado. ¿Cuáles son las formas en que tu iglesia, a nivel local, podría actuar como pacificadora?